yo. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Sí, mañana, para dormir rápido, yo creo. Sí. ¿Cómo? No, no, es que lo acabo de pegar. Más que no quedó bien pegado este. Pero el otro sí. Bueno, más o menos. ¿Cómo? No. Más o menos. ¿Cómo? ¿Para qué? No, no, es que han movido los zapatos, es que los acabo de pedir, les acabo de poner suelas. Pero quedó más pegado. ¿No? Thank you. Gracias. la marrana. A ver, ¿qué me la llevo? A ver, ¿qué me la llevo? Ah, bueno. ¿Qué me la llevo? ¿Qué me la llevo? ¿Todo está adentro, verdad? Sí. ¿Desde el lado? Sí, lo que pasa es que cuando llegué, eso es para allá, y nomás traía esto, me lo tenía que poner a fuerza. Mañana lo voy a poner más. No, me digas, está esperando. Es que se necesita calentarlo. cuando se les pone pegamento, hay que calentarlos, ¿verdad? Sí. Gracias. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

emperatriz poderosa de los mortales consuela. Dios Padre María Santísima, que Dios Padre, Cristo y Cristo, Madre de Paz. En tus manos ponemos la oración para que la ilumines. Yo te doy gracias, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo de Jesucristo, Madre de Parto. En tus manos ponemos esperanza para que la llene. Llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el Hijo de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Cristo Santo, Luz y Purísima, después del parto. Manos ponemos nuestra caridad para que les plaga. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Tetra y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa original. Vamos a continuar haciendo un poquito de la cena con los requisitos de los cuales. Recordemos cómo iba el niño contigo recorriendo el cerro de Tepeyac. Iba corriendo el cerro a Tepeyac, a Tepeyac, a celebrar el mínimo, a celebrar el catecismo, y ver a la Virgen María. Ya habíamos comentado que la Santísima Virgen María se puede aparecer en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque está resucitada junto con Jesucristo. Ya es la primera persona resucitada como un mortal como nosotros, su ser de Dios y nada, como una criatura igual, es la primera resucitada. Ya goza de las luchas de la resurrección de la Señora Jesucristo. Entonces, en ese sentido, la Virgen María se puede aparecer y se le apareció al niño Juan Diego y le comentó sobre lo que viene siendo como la, el mandato que quiere. Inmediatamente su presencia, recuerden que lo mandó al obispo para que le diera el mensaje. Inmediatamente su presencia se mostró, le dijo: Señora mía, niña mía, ya voy a realizar su venerable aliento, su venerable palabra. Por ahora, de ti me aparto yo, tu pobre indico. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, bien derecha de México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante, sacerdote, su nombre era Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, ya franciscano. Y en cuanto llegó luego, hace el intento de verlo, le ruega a sus servidores, a sus ayudantes, que vayan a decírselo. Después, de pasado largo rato, vinieron a llamarlo. Cuando mandó el señor obispo que entrara, y en cuanto entró, luego ante esa comisión, se postró. Luego ya lo descubre, le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo. Su mensaje también le dice todo lo que habló, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo: Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te ve. Viene aún desde el principio, miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste porque no se realizó desde 10 o 30 años. Luego se volvió a terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre de Cerrillos, el Tepeyac, y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo. Allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo: Patroncita, señora, reina, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi ante él, expuse tu aliento, tu palabra como lo mandaste. Me recibió amablemente y escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no le entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma, te escucharé bien aún desde el principio, veré por lo que has tenido, tu deseo, tu voluntad. ¿Por qué Fray Juan de Zumárraga no, como que no le quiso creer al principio? Porque era muy dado en un tiempo de los indígenas, pero más de su tiempo, personas de bonitos videntes, que veían, recuerden que se drogaban con el peyote, tenían, no, marihuana, no, pues con marihuana viene de Colombia. Por el siguiente más bien, y el que tenía restricciones, por hongos alucinógenos y todo eso. Entonces pensaba hacer una visión alucinógena a la que había tenido Juan Diego. Por eso, no soy indicio de nada. Pero poco a poco se van dando las señales. Recuerden que es el primer evidente que tenemos en América Latina. Y es la primera aparición que tenemos en América Latina, lo que llamamos América Latina, y que será posteriormente la primera aparición reconocida por la iglesia. Porque la llave de Juan Diego hace la evidencia de la aparición de la Virgen María. Pues que esto pues, motive a confiar mucho en la Santísima Virgen María. Vamos a recibir los alimentos a comer los del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este nuevo momento de nuestro que vamos a recibir bendito a nosotros que nos tocamos y que nos tocamos por los siglos de nuestro Señor. Amén. María, llena de gracia, si eres contigo, bella tú eres las mujeres y bendito tu fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso a la se siente más joven. Carlos, ¿cuántos años tiene menos 10, Será como lo decíamos en el bosque, como la forma que tocamos. ¿Qué le decían en el bosque, en la casa? Pues si no, la espera. Ese día le decían compadre, porque era acá. Ojo, va nomás. Menor va a hacer lo más. ¿Es que el chat haga? ¿Mira el tomo? No hay que retirar las cosas. No hay que retirar las cosas. No hay que retirar las cosas. Esa de sandía. Yo digo, ¿no? A lo mejor. La de sandía está buena. Hay gente que no le gusta lo que es. ¿Quién? Yo. Ah, bueno, sí. Sí. Buenos días. ¿Quién es Elías? Elías. Ah, sí, viene. ¿No viene la persona? ¿No viene tomado, papá? No. Bueno, Elías, ¿dónde te dices? No, no viene tomado. Oye, ¿te encontraste las delicadas? ¿Por las uñas? No. Muchas gracias. Yo, padre. Yo. ¿Quién quiere más? ¿Pero el boleto no viene allí? No, por favor. Es que la horchata es la de arroz, ¿no? La horchata la de arroz. La le ponen como la base de la masa. Es que al final, bueno, ponen el colorante de macuarro, el colorante azúcar, con leche de arroz. Le echan azúcar, vainilla. Ah, es lo más tradicional por acá. Sí. De cuanto a agua. Ah, jefe, está bien, desde arriba. Pues mira, ya es la de esa. Digamos, aparte de la machaca, ayer es machaca, pero que me encanta la machaca. Pero la agua es la agua de. ¿Allá? Sí, la típica. Pues hay varias. Hay una que. Pues la cebada, la jamaica. La de cebada, esa es la más distinta. La de Nanchi no la conoce. La agua de Nanchi es muy buena. Es la más buena, es una de las más buenas, la Nanchi. Es una, la Nanchi es una fruta así pequeñita, parecida a la Rayán, pero es un poco más dulce. ¿Está muy buena? Sabe muy buena esa agua. ¿Se puede preparar? Sí. Pero aquí nunca he visto Nanchi en lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Sería bueno, ¿no? El agua de cebada, de machaca, bueno. De repente escucho... A ver, en Sonora también, bueno. A dos que en Sonora y en Sinaloa está buena machaca. Pero en Sinaloa, pues, el agua de cebada. El agua de Cuba, yo la conozco, ¿no? El agua de Cuba, ¿no la conozco? Es de las más buenas que hay. ¿Qué dice Asu, tú? Es un fermento, pero no sé de qué es, como de manzana. No, no sé de dónde sea, pero sí se vende ya. ¿De cuál quieres? ¿De cuál? ¿De la familia? ¿Un poquito de naranja? ¿De naranja? ¿Me voy a acercar, por favor? Te sientes más joven, ¿verdad, Paco? ¿Sí? Lo que te vi es que te metiste por debajo de las mesas. Ya, te sientes más joven. ¿Sí? No me llames. Esta barra fría te ve para sentirme más joven. Jefe, hay un par de salones. No disculpe si le queda uno de los dos de frijoles. ¿Frijoles? Yo también lo que sea. ¿De frijoles? No, ya no. Es menos de ir. No, ayer se le pegó a todos. Ayer le damos los No, y para la sacada, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

no podía dar, si quería dar la pena. Ah, miren, ya tiene un hambre, pero ¿Se llenó ahora? ¿Se llenó ahora? ¿Se llenó ahora? ¿Se llenó ahora? Ahorita me voy a rasurar, ¿Sabes que estuve todo el día pegando los zapatos ahora? Y tú sin suelas. Gracias. Aquí en la universidad de Salar, por eso es muy comisa. Sí, sí, ¿qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? Que no. ¿Quieres saber? Ayer terminamos más pronto, ¿verdad? Sí. Es que es lo que le digo, si lo hacemos al mismo tiempo, los tres. Ándale, más rápido. La voz es de cantar con el libro de los colores que hay. Ah. Sí, sí, sí. él es un actorazo, cabrón. Es un actorazo, güey. Es el ganador, es el mejor. Para mí, en vida es el mejor actor, güey. Al Pacino es muy bueno, pero sí. Robert De Niro ha actuado de todas las cosas, desde un loco, desde un todo, güey. Hasta cómica, inclusive, sí. Y una vez lo vi, en internet, cuando platicó con gente así como de una universidad, güey. O sea, es bien humilde también y da como tácticas y todo eso. Y Denzel Washington, otro de los que me gustan, me invito. Es muy bueno y es nivel conciencia. Él nació del pobre, él era pobre y todo. Este, te das cuenta que no todos los actores pues, que tienen la billete, todos tienen, algunos tienen fondo de que vienen de la pobreza. ¿Sí? Anthony Hopkins era plomero. Anthony Hopkins, pero ¿sí? Nomás se dedicaste a. No manches, tampoco. Era plomero, o sea, no tiene ninguna carrera, nada más. Sabe plomería, ya. ¿Verdad? Es uno de los mejores del mundo. Sí, claro, claro. Anthony, a mí me encanta el cine, pues, por eso te digo que. No, pero me lo va a demandar. A los zapatos se calien, hay que calentarlo, ¿verdad? El pegamento, ¿verdad? Sí. Hay que calentarlo. No, no escucha, ¿verdad? O sea, esto es así, hay que calentarlo. Ah, sí, esto se corta de aquí, ¿verdad? Aquí en esta zanja es donde va el hilo, ¿verdad? Sí. Aquí. La cocina te cobra un 20 y un 5 pesos. ¿A poco? ¿Sí? La cocina te cobra un 20 o 40. Esta tiene y eso. Vamos a tirar la vida y se te lo trae, pero van a tragar. Desde que sale, que a mí no es una falla, me lleva a su lugar. Me vas a juntar tres personas, una carga para abajo. Yo voy a la vez que uno grita, ahí te dejan de volar. Ah. Entonces yo estoy haciendo la casa y la dejan de volar. Ajá. 25 pesos. Se queda más en mis regalos. Así que en este bronce. ¿Qué? Entonces, yo lo puedo pegar y luego lo llevo. A mí mismo me refleja que lo que conté ya está cogido. Ah, está bien. Y uno dice que me preocupe. Para sacar ya este bolso, que es mi pan, ¿no? Ajá. Ya como lo traigo, ahora el tapón se lo echan. Ah, bueno. Y que queda más seguro que me entregarlo. Sí. Entregarlo, lo traigan de vuelta, se va a tardar igual, la verdad, si es igual. Ajá. Sí. Sí. Y esta parte de pegado ya ven aquí en este gato. Sí. Sí. Sí. Sí. Es una cosa que deja suceder. Es un tal pasando en la tarde con Italia. Más que nada, la mañana está con la mañana. Y la tarde con Italia. Claro, ya están, pero ya están allí. Sí. La aguja es más gruesa, ¿verdad? Es más gruesa. Ah, en máquina. Ah. Ah, pensé que lo hacía en la mano. Ah. Es la máquina, larga. Ah, pues voy a ir. Está bien. Sí, creo que tomar el camino de la casa. ¿Está cierto? Esos están cocidos. Esos están cocidos. ¿Cómo? Se va a estar. Ah, a la vez tiene tal voz. Una vez tiene que ver acá. Con cualquiera de los dos. Ya sé de dónde, ya sé por dónde. ¿Cerca donde está la peluquería la española? La catedral de Zapopan. He ido muchas veces a Zapopan, pero nunca he visto la catedral. ¿Cómo? Ajá. ¿La catedral? Ah, la basílica de Zapopan. Ajá. Está grande, creo, ¿no? La basílica de Zapopan. Está grande. Pero está más grande la catedral de Guadalajara. Ajá. Y ya se ve completamente normal. Pues ahorita prende una. Ajá. Y al rato se puede salir este cartillo, ¿no? A menos que se tire, ¿verdad? No, ya está conectada, así ya nomás le subo. No, gracias, ¿cuál es? Ah, ok. Bueno, ahorita es la de la derecha, o sea, la de... Es la de la derecha, o sea, la de este lado, ¿no? Terminamos la área de Tonalá y mañana empecé en otra área, entonces mañana me dijo que el miércoles. Ayer fui, pero ahora me dijo que no fuera, que mañana miércoles. Está bien, un día sí, un día no, me hace más grande, por mientras. Por mientras, ¿a qué me quiero matar? Me acabo ya pasado, cobro los tres turnos, cuatro turnos que me den. Ya le dije al padre que ya saqué mi licencia con dos turnos que me pagaron, con los que he volanteado, saqué mi licencia. Se la enseñé, si quieres traguero, le digo, no, para trabajar de ballet parque. Le dije, ah, está bien, déjale ganas, sigue preguntando. Dime que tienes más chance de ir cazando un buen empleo, ¿no? Sí, poco a poco, ya compré el certificado secundario, ya lo tengo. Así me voy a ir poco a poco, con cubriendo los papeles que más pueda, y entonces meter solicitudes, y como sé inglés, también, pues ya puedo agarrar un jale. ¿Sí sabes platicar en inglés? Sí. Ah, pues puedes conseguir un jale de demonito. Translator. O también como recepcionista de hotel. Sí. De hecho, Alberto sabe inglés también. Él se metió cuando llegó, casi llegamos juntos de portado. ¿Quién, Alberto? Sí. El encargado de ellos sabe ver inglés. Él sabe escribirlo y hablarlo y todo. Yo sé más hablarlo que escribirlo. Lo sé leer despacio, pero lo sé como un 90% hablar. Pues, pero él, que él entró a uno que se llama call center. Y pues no conviene. Hay como tres empresas que tienen llamadas de a clientes, de no sé qué servicios a clientes, en inglés y todo eso, y escrito, y te hacen pruebas y duras. Tienes que saberlo 100% escrito y hablado y todo. No, pues yo me defiendo. Puedo tener una plática ahí noche con cualquier persona. Pues pero para escribirlo, no. Ah, por ahí sí. Ahí sí es donde me detengo. Sí, una que otra palabra es escribir, correcta, pero no le sé el 100% pero para manejar, sí. Me manejo de aquí hasta Oaxaca, hasta Perote, Veracruz. Entonces no tendría dificultades, a lo mejor que tiene el trabajo de recepcionista de hotel de niño. Recepcionista de niño de hotel. No, yo prefiero uno de los a ver si hay valor. Creo que voy, estoy tratando de meter su... Hay algunos que te piden inglés muy básico. Además unas cuantas palabras, saludar. Sí, se piden hasta el 50, el 75. Solamente en los hoteles muy grandes ya te piden el 80%. Sí. Nosotros te piden 40%. Y también te piden prepa ya. Ya no te piden nomás secundaria, prepa. ¿Sí quieren la prepa? No, no está truncada. Nosotros nomás estamos certificados, ¿sí? Pero cuando va a pedir, no sé. Pero están pidiendo aquí, ¿no? ¿De qué? ¿De prepa? ¿Secundaria? De primaria. Ah, de primaria. Fíjate que no son tan estrictos, ¿eh? Porque, por ejemplo, la carta de policía, ahí me la pidieron, dije, ¿sabes qué? Ahorita no tengo dinero. Y, bueno, te esperamos un mes, me dijeron. Pero ya después nunca me la pidieron. Como que se les olvidó, o a lo mejor ya dijeron, no, pues ya para qué se la pedimos. Si tu hija está vigente, quiere decir que no tienes problemas con la ley. Sí. Nomás que son requisitos que piden él, que tiene que cubrir él. Pero el INE no te lo da si tiene pedos en la persona. Ah, no, sí, que nada hacen. Y hay una investigación. Porque ya se ha dado a dos, tres conocidos que los han detenido el DENI, y el INE no le dan la credencial. Pues eso mismo. No, la licencia menos. Es más, todo sacar la licencia que el INE. Yo traigo licencia. Yo también, pues. Yo la saqué ya. Apenas tengo como una semana. También la saqué. Sí, cuando tienes antecedentes penales no te dan la INE ni la licencia. No te dan nada. Y también te dan un bono por persona que no está. No sabía, ¿verdad? No está. Los colores andan haciendo acción a la policía. No crean que están en el trabajo. Están 500 pesos. No, pues igual, pues. Ahí sí me dijeron. A mí me que puedes. La gente que arriba es los 500 pesos porque a la. Lo que puedes hacer también es hacerle al que te voy a animar, que te den 100 pesos. No, que a ver, no vayas a mostrar dinero porque ahora me dan pura verga. ¿Te lo da el patrono o? Sí, claro. Digo, yo luego pensando en el otro al mes te dan los 500 pesos. Tienes que aguantar los 15 años. Sí. En la vida media. El que supuestamente se recomendó a mí, después me hizo tranca. Cuando cumplí el mes, no me quiso, es que me dijo, te doy la mitad, ¿no? En aquel tiempo eran 1000 pesos, te doy 500 y 500 para mí. Y al llegar el mes me dijo, no me han depositado. Y no, me lo llamé como 5 veces a la de Recursos Humanos y me decía, no, sí, no sé, pues, yo decía que no. Se fregó. Pero sí puedes hacer eso, ofrecerle unos 100 pesos, mejor 400 que nada. Si no lo puedes convencer con nada, un poco mejor. Mejor. Sí, yo sí lo haría. Está como el reciente, el reciente es darnos 500 por gente. Al encargado de acomodar a cuadrillas y él les da la mitad, les da 4 años. Pero también les piden el INFE y les piden comprobante de domicilio, no me importa, me diga si es. La otra madre hablando de verde, de partido periódico. Thank you. corta de pierna, que no todo. ¿Te afectaron? No. ¿Cómo yo? No, y luego ya la primera vez que me van a entrar. No, aparte. Mi hija. No, sí, eso se queda con mi hija. ¿Cómo se la ve? La pantalla de la que le tenía fumado. Igual a mi hija. Y a mí también, porque sí. Toda mi vida me ha usado. Sí, la reportaron aquí otra vez. Pero no estoy impuesto a traer los temas. Y ahora la necesidad también. La de hoy. Que me la peino. Como si fuera el hijo de los seis. No, pero. Ya se quedaron con el hijo. Si no dice esa, pero. Dice con ello, García. ¿Te imaginas? Si así es la no, no, no, no, no, no, considerera, nunca viene el servicio, nunca reto la palabra, nada, si no va ahora que venga. Oye, esto es lo que está diciendo, yo que tú venía y lo bajuleaba. No, esto es lo que hablo sobre el tema de la lengua. ¿Vamos a traer que me había sentado adelante, hermano. Siento que como que me voy a equivocar, güey. Ah, es que yo no soy muy gordo. Yo no me siento gordo. Como hay una hija que no me sé de y le dije al padre, al vaso así como los sacramentos, reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidamos la misericordia de Dios para nuestras vidas. En mis deberes para con Dios, le di gracias a Dios en este día. Me acordé de Él, de su providencia, de su amor. Le di alguna palabra de amor, de cariño a Dios, de agradecimiento. Entré a alguna iglesia a orar, a rezar frente a Jesús sacramentado. En mis deberes para con los demás, respetar a los demás, hablé mal de los demás, inventé chismes, levanté falsos. ¿Cómo traté al otro? ¿Cómo hubiera gustado que a mí me hubieran tratado? En mis deberes para conmigo mismo, me drogué el día de hoy. ¿En qué utilicé mi tiempo? ¿Trabajando o desperdiciándolo? ¿Qué pensamientos estaban en mi mente? ¿Cuidé los buenos pensamientos sobre mi persona, sobre mi ser? ¿O me alimenté con pensamientos negativos y malos? ¿Me cultivé en algo, aprendí algo nuevo el día de hoy? ¿O viví la vida igual que antes, como si no hubiera sido un día nuevo? Tú que has sido enviada a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado en la derecha derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tiembla el frío de los astros y el silencio de los montes duerme sin fin. Solo el agua de mi corazón se oye. Su dulce latir tanto tan dentro, calladamente responde a la soledad inmensa de algo que late en la noche. Somos tuyos, tuyos, tuyos. Somos, Señor, ese insomnio, temblor de agua nocturna, más limpia después que corre. Agua en reposo viviente, que vuelve a ser pura y joven, con una esperanza, solo en mi alma sonar se oye. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Señor, escucha mi oración, tú que eres quien atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues mi puro hombre vivo y no te enferme a ti. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti y en ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina en la tiniebla, como los muertos nos olvidamos. Mi aliento desfallece y mi corazón dentro de mí está yerto. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero la sombra de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como quiero de seca agotada sin agua. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. En la mañana al escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Dígame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma hacia ti. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugie en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios, tu Espíritu, que es bueno, me guía por tierra plana. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de mi angustia. Sí, me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Sean sobrios, estén alertas, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístame firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú eres Dios de algo y verás. Tú eres Dios de algo y verás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que bailemos con Cristo y descansemos en paz. Nos ponemos de pie. Ahora, Señor, según tu promesa. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo hice en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y buena tu principio y siempre con sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos en Cristo y descansemos en paz. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo y crear de nuevo día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Dios te salve, mi madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza. Dios te salve, a ti te amamos los desterrados hijos de Eva. Dios te salve, y Dios te salve en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos y sin tus gobiernos. Y después de este encierro, amor, con Jesús. Ruego por nosotros, Santa Madre de Dios, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: los echarán, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los perderán por causa de mi nombre. Pero ni un caballo de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Te adoramos, Señor. Siéntense, por favor. Pues, este evangelio fue escrito especialmente para aquellos cristianos que ya estaban sufriendo la persecución, especialmente comenzando por la persecución de Herodes, ¿sí? De los judíos que los perseguían, que los mataban. Y recuerdan prácticamente lo que es el punto donde Jesús ya les había advertido que los van a perseguir, los van a matar. Pero dice Jesús: no tengan miedo, no preparen su defensa, dice. Porque a fin de cuentas están muriendo por la verdad. Están muriendo no por un sueño, no por un ideal, no por una utopía. Están muriendo por una persona viva, Jesucristo, Dios y hombre, que nos invita a todos nosotros a tener un estilo de vida distinto a lo de nuestra vida. Un estilo de vida donde se vive lo que es el cristianismo y lo que es en realidad aquella vida que en realidad tiene sentido, que es la vida unida a Cristo. Es pues, mis hermanos, que nosotros debemos cuestionarnos antes que nada. La gente, ¿por qué me persigue? La gente, ¿por qué habla de mí? La gente, ¿por qué me puede tener coraje? Sí es, porque yo soy vicioso. Si es porque yo lo siento mal, si es porque tienen razón, deben hacerlo. Pero si es por el hecho de que yo vivo distinto a los demás, una vida cristiana, una vida donde a los demás incomoda, porque el cristianismo siempre incomodará, pues alegrémonos, porque seremos testigos de Jesucristo. Amén. Porque se sigue llevando lo que es el reino de Dios. Es en ese sentido, el vivir como cristianos, para que cuando muramos el Señor nos reconozca como verdaderos discípulos, como verdaderos seguidores de Jesucristo. Bueno, ¿qué pasa con nosotros, Juan? ¿Qué se va a bañar mañana en la mañana? Para que dejen los baños limpios, ¿eh? Ok. Y ahorita la noche, no esperes, ojalá puedas revisar tus zapitos y los niveles de patanilla fugas. Ok. Por favor. Voy a llamar a la pregunta. ¿Nos apoyas? ¿Quién fue llevar el campanero? Guille. Guillermo. Ah, ¿nos apoyas, Alberto? Está bien. Pues póngase el pie para que nos Thank you. gracioso. Familiares allá en los Mochis, Manuel. Sí, todavía. Primos, hermanos, primos, hermanos. Directos, mi hermano. Hermano de padre, madre, todo. Un montón de sobrinos, ¿verdad? Un chingo de sobrinos. Directos. Y nietos. Los hijos de mi hermana, que ya fue el que presenció en el fondo. Son dos. Nada más y los hijos de mi hermana. Cuatro, cinco. Cuatro. Y ya no se ¿Y no has regresado para allá desde que te viniste? No. ¿Ah, sí? Sí. Yo he dejado mucho para el campo. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete? También sale caro ir hasta allá, ¿verdad? ¿Ah? Sale bien caro ir hasta allá. Por eso no puedo. Mínimo unos 3 mil pesos, ¿no? Mínimo unos 3 mil pesos, creo. Como ya no tienes dónde quedarse, en el hotel o te va a quedar o cuando se irá ¿Te comunicas? Sí, sí, sí. ¿Te llaman o llamas? Más bien por el 6. Ah, ya me dijo. Una sobrina. Sí me conoce, pues, mi hermanito como mi papá. Ajá. Muy apegado a tu padre. Ajá. llama. Hola, ¿qué tal? Y pues allá está cerrado. No sé qué más. Hola. No, pero porque. Y ahí tú ves fotos de ellos, ¿no? Sí. Están subiendo fotos, están viendo fotos de la mañana, ¿verdad? Sí, yo me han hecho una foto. Sí, pues nomás cumplen años, suben las fotos y ahí tú te das cuenta todo, ¿no? Sí. Ahí me da cuenta, ¿no? Eso no es también cuando aparece la fecha de 15 años. Ah, sí. Tanto el Se necesita ahorrar una buena cantidad, aunque sea unos 3.000 pesos. Pero tener una buena lana para que no nos conecta. La escobeta. Terminó más pronto, ¿verdad? Que dije. Llevamos 3 días seguidos de puros tacos, ¿verdad? Sí. 3 días. Y buena cantidad, los tres. Sí, tengo bastante. Tengo algo de suerte. sí, como que ya se están dando cuenta de que del cambio que hubo y ya están trayendo más otra vez, ¿verdad? Que al principio como que no nos tocaba a veces muy bien, y ahora ya se están adaptando y ya están tomando en cuenta eso. Thank you. pero como joven, por eso lo decía. Sí, no, compartiendo un poquito más de historia personal. Porque cuando éramos niños, teníamos cuerpo de niño. ¿Qué excusa? ¿Por qué? Ah, va creciendo. Teníamos